Contrabanda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Barcelona, 18 de septiembre de 2008. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Cara al Futuro. Muy buenas noches, pues sí, aquí estamos de nuevo, de vuelta en este programa después del parón veraniego. Antes de nada, me gustaría dar las gracias a las personas, a los oyentes que han tenido la amabilidad, la deferencia de ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico para comentar lo que poco a poco hemos ido desgranando en los espacios que hemos realizado hasta el momento. Quiero darle las gracias porque resulta gratificante resultan gratificantes estas primeras muestras de reacción ante lo que vamos exponiendo. Le hace a uno sentir que tiene algún sentido para alguien todo esto que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias y espero seguir recibiendo esta retroalimentación. Ya que hablo del ponerse en contacto, antes de empezar también recordarles que los espacios de este programa, las grabaciones de Cara al Futuro, las pueden encontrar en nuestro blog podcast, donde como digo, están las grabaciones allí almacenadas y ustedes pueden escucharlas o descargárselas para escucharlas cuando lo crean conveniente. La dirección a la que tienen que acudir en su navegador es la siguiente, la de siempre: futuro.lacomodin.net. Se la repito: futuro.lacomodin.net. Si, como he comentado, quieren ponerse en contacto con este que les habla para comentar cualquier aspecto sobre este espacio, pues deben dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: futuro@lacomodin.org. Se lo repito: futuro@lacomodin.org. Como digo, he recibido reacciones siempre constructivas, no se crean. No hablo de reacciones airadas, no, siempre constructivas sobre lo que hemos ido hablando en las anteriores ediciones de Cara al Futuro. Un aspecto que da pie a un debate interesantísimo, y de hecho esa es la idea de lo que aquí se expone en este programa, es dar pie a la reflexión, dar pie al análisis, dar pie al debate. Uno de los temas, como digo, es el relacionado, lógicamente, con el asunto de los nacionalismos que en el último programa estuvimos tratando a través de unos textos. Salía a la palestra el asunto, el problema de las identidades nacionales, efectivamente. Si nos tenemos que al analizar los nacionalismos, claro que nos encontramos con el asunto de las identidades nacionales. Y claro que ese asunto es un problema de los que nos afectan hoy en día, un problema que debe ser analizado y lo posible debe ser resuelto. Con esto a lo que me vengo a referir es que, a ver, yo no tengo las soluciones a los problemas, más quisiera yo. Lo que pretendo es señalarlos, analizarlos en la medida de los posibles y, en el mejor de los casos, generar, provocar unas reacciones que lleven al análisis, al debate, que siempre es algo más que tener un problema y no reconocerlo. Y no ni siquiera tomarse la molestia de un mínimo análisis. Dicho esto, creo que podemos empezar con lo que hoy nos va a ocupar. A medida que hemos ido o que vamos examinando este rompecabezas imaginario al que nos hemos prestado a montar, siempre en la medida que seamos capaces, como digo, aparte de los marcos y del perímetro que hemos ido formando en los anteriores programas, poco a poco nos vamos encontrando, como cuando hacemos un rompecabezas, que además de las piezas que componen el marco, el perímetro, poco a poco vamos formando montoncitos, grupos de piezas que vemos claramente que pertenecen a una parte u otra del paisaje. Acuérdense, cuando uno va cogiendo y dice, a ver, todas estas que son azules son del cielo, todas estas que son verdes pues son del césped, y esto de aquí es pared de la casa, y esto de aquí es tejado, y esto de aquí es aquello que se ve al fondo. Y poco a poco vamos haciéndonos unos montoncitos, unos montones de piezas que pertenecen a una parte u otra de ese rompecabezas que acabará mostrándonos un paisaje. En nuestra metáfora, esos montoncitos de piezas, es que no son otra cosa que bloques temáticos, nos ocupan o pertenecen a zonas bien conocidas del paisaje. Por ejemplo, uno de esos montoncitos pues correspondería a la política, con mayúsculas. Otro de los montoncitos correspondería a la educación. Otro de los montoncitos correspondería a la economía. Otro a la religión. Y así sucesivamente podríamos ir conformando toda una serie de montoncitos, de bloques temáticos, sobre todos aquellos asuntos que forman indiscutiblemente parte de nuestro paisaje, parte del mundo, de la realidad que vivimos. A medida que nos vamos enfangando en la faena de montar nuestro rompecabezas, nos aparecen estos montones, estos bloques, y claro, a poco que nos pongamos a montar nos vamos a ver obligados, después de esa primera agrupación, así casi intuitiva, nos veremos obligados a irlos revisando bloque por bloque, montoncito por montoncito. Pero antes de meternos en cada uno de los montones, nos damos cuenta, por lo que hemos ido aprendiendo, es que esos montones, esos bloques, no están aislados, sino que están relacionados entre ellos. Están relacionados además de formas que van desde lo sencillo y lo directo a lo complejo y menos evidente. Nos damos cuenta que entre cada bloque que hemos ido, que entre cada montoncito que hemos ido formando, nos encontramos piezas sueltas que sirven para conectar entre bloque y bloque, entre montón y montón. A ver, pongamos, por ejemplo, imagínense una pieza que tiene un poco de azul, un poco del cielo, un poco de verde, de la hierba, y aquella esquinita de la pared de una casa. O sea, además de los bloques. De los bloques genéricos, de los bloques temáticos, tenemos piezas sueltas que poco a poco, a medida que las vamos removiendo y las vamos examinando, nos van a establecer unas líneas de conexión entre bloque y bloque, entre montón y montón, por decirlo así. Y además, a medida que las vamos examinando, nos damos cuenta de que esa relación no es fortuita, o no lo es del todo fortuita. Es decir, que para encajar y relacionar las piezas de cada montón, vamos a seguir, nos vamos a ver obligados a seguir unos criterios, nos vamos a tener que ajustar, que adaptar a las circunstancias, a las condiciones del tablero. Digo circunstancias porque eso, al trasladar nuestra metáfora, sería eso, la circunstancia, el modelo del mundo en el que nos encontramos. A la hora de ponernos a encajar, a relacionar esos montones a través de esas otras piezas que nos van quedando entre los montones, no nos queda más remedio que establecer unos criterios, vamos a llamarles unas reglas que a las que nos adaptamos, y no nos queda más remedio que ceñirnos a ellas. Les pongo un ejemplo, o sea, quiero decir, por más que yo me empeñe en coger una de esas piezas del puzzle y ponerla vertical y pretender que encajen las demás con ellas, que cuando todas las demás están en el plano, pues por más que yo me empeñe no va a haber forma de que esa pieza encaje ni se aguante. La circunstancia me va a obligar a adoptar determinadas reglas, y además no me va a quedar más remedio que ceñirme a ellas. Y estamos con el ejemplo del puzzle me van a permitir que acentúe, que remarque este símil que estamos utilizando de juego, este símil lúdico. Voy a tomarme la libertad de remarcar el símil, porque estoy convencido de que acentuando la metáfora nos va a ayudar a entender con mucha mayor claridad las cosas que tratamos. Enseguida nos vamos a encontrar teniendo que examinar necesariamente estas reglas, estos criterios a los que nos tenemos que ajustar y adaptar para construir nuestro rompecabezas. No nos va a quedar más remedio que echarles un vistazo. Además, aquí en la caja de este enorme rompecabezas, de esta enorme bolsa de piezas, viene un libreto de instrucciones, de reglas, de criterios a los que voy a tener que tener en cuenta. Pero antes de echarle mano al libreto de las instrucciones, me doy cuenta de que ni siquiera hemos mirado la caja de nuestro rompecabezas. En realidad, ni siquiera nos hemos preguntado muy bien de qué va el juego. Por perogrullesco que parezca, Y siguiendo lo que hemos dicho hasta hoy, yo al juego lo bautizaría, ya que el juego este no lo hemos inventado nosotros. He aquí la magia de la imaginación, que las cosas van apareciendo a medida que las imaginamos. Yo al juego lo bautizaría, con letras grandes en la caja, vistosas como siempre, como el juego del estar bien. Por lo que hemos venido diciendo, el objetivo inicial del juego sería primero estar. Y ese sería el objetivo primero, porque estando es el único modo de alcanzar de lo que habíamos dicho en otros programas, parecería ser el objetivo final, o sea, estar bien. Y como bien saben los que están siguiendo este espacio capítulo a capítulo, hemos utilizado y utilizamos ya habitualmente esta expresión del estar bien, y no nos va a quedar más remedio que detenernos en el estar. Ya parece que ha quedado claro, pero vamos a tener que detenernos un momento en el bien, en ese bien. Entender a qué nos referimos cuando hablamos de bien, ya que toda nuestra línea de acción, todo nuestro proceder, va a estar encaminado a alcanzar ese estar primero, estar bien, y que lo podríamos llamar, lo llamamos de hecho, a ese bienestar. Banda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Una vez cubiertos los imperativos del estar, como dijimos, esos imperativos nos obligan a ocuparnos del alimento, del cobijo, de todas aquellas cosas fundamentales sin las cuales uno sencillamente deja de estar, o sea, se muere. Pues una vez cubiertos esos imperativos, al parecer, al ser humano, lo que nos gusta es dedicarnos a una serie de actividades que tienen como objeto intentar alcanzar, vamos a llamarle, un grado de satisfacción, de placer, si quieren, proporcionándose el individuo estados placenteros. O sea, trabajamos para cubrir los imperativos que nos permiten estar. Y buscando además formas de que ese trabajo sea lo más llevadero posible. Es decir, para nosotros conseguir ese estar bien, llegamos al extremo de modificar la circunstancia, la realidad, de modificar la materia, para poder cubrir esos imperativos. Es decir, buscamos formas de que ese trabajo que nos implica el tener que cubrir los imperativos sea lo más llevadero posible. ¿Por qué? Porque pretendemos disponer de más tiempo para, curiosamente, para no hacer nada. O sea, cuando digo no hacer nada, me refiero a decir nada productivo, en términos económicos, por decirlo de alguna manera. O sea, trabajamos para disponer de tiempo para vacar, para no hacer nada, para embriagarnos de una forma u otra, para evadirnos, para irnos a otro sitio, para elevarnos a otro sitio. Y esto nos presenta una paradoja de lo más interesante. O sea, resulta que trabajamos para dejar de trabajar. Nos ponemos manos a la obra con todo nuestro empeño, nos ponemos serios para poder disponer de tiempo para jugar. Punto O sea, resulta que el humano, después de pasarse una jornada dejándose la vida, el pellejo, en la peligrosa tarea de la caza del mamut, por ejemplo, después de una jornada así, va, llega a la cueva y se pone, por ejemplo, a pintar. Se pone a pintar en las paredes y se pone a pintar lo que ve, se pone a pintar lo que imagina y, por lo visto, con eso obtiene algún tipo de satisfacción. Se pone a pintar o se mete en una cueva, en otra, enciende un fuego, se pone a sudar y, por lo visto, para que con el humo y con el exceso de la temperatura, conseguir un estado cuasi de embriaguez. Se pone a pintar, se pone a sudar, se pone a embriagarse o, por ejemplo, les pongo otro ejemplo que demuestra hasta qué punto nos interesan este tipo de actividades. Hoy en día aún no ha quedado muy claro si el arco de cazar, lo que conocemos hoy como un arco, como instrumento de caza, aún no está muy claro si esa herramienta empezó siendo una herramienta para la caza o un útil para tocar un instrumento. Quiero decir, no sabemos si la ocurrencia fue para trabajar o para conseguirse placer. Y utilizo todos estos ejemplos y nos serviría pues la actividad de simplemente tumbarse al sol. ¿Para qué? Pues para disfrutar de sí mismo y del alrededor. Podríamos decir que el ser humano es eso, se toma todas esas molestias para luego, eso, tumbarse a la bartola, por decirlo de alguna manera. Es estar bien, es estar, se correspondería con nuestro actual concepto, actual y a la vez difuso y confuso, concepto del ser feliz, pero que yo lo llamaría, porque creo que es más concreto, que es estar bien, ese buscar, ese bien que buscamos es el estar a gusto. Como digo, es una curiosa paradoja. O sea, nos tomamos toda una serie de esfuerzos, duros esfuerzos. Primero, no solo en cubrir los imperativos del alimento y el cobijo, sino que lo hacemos con empeño y además nos rebanamos la sesera para facilitarnos ese penoso trabajo. Al parecer con ese único objeto, con luego disponer de tiempo para estar bien, para estar a gusto. Soy consciente de que habrá a quien este concepto de bien que estoy exponiendo no le sirva o no lo acepte. Sin embargo, incluso para... para el que no le sirva este concepto de bien, el imperativo previo, el de estar, le corresponde igualmente. Quiero decir, ese imperativo también lo va a tener que cubrir. Quiero decir, incluso el que crea que es estar bien no se corresponde con esto que digo, no le queda más remedio que cubrir las necesidades básicas, las que le permiten estar, como todo Quisque. Y esto le va a obligar a aceptar, a tenerse que someter a unos mínimos que no son comunes. Vamos a tener que recurrir muy a menudo, a tener que recordar muy a menudo este concepto del estar bien, del estar a gusto. Vamos a tener que recurrir porque si ese es el objeto de, de nuestro ser, lo vamos a tener, nos va a aparecer constantemente. Si es en nuestro propósito, es lo que marca y encamina nuestros actos, no nos va a quedar más remedio que recurrir, o sea, que fijarnos en él casi constantemente. Pero de momento, con esta, vamos a llamarle, definición del estar bien, del estar a gusto, que hemos hecho, nos va a servir para entender lo que estábamos examinando, que era, en resumidas cuentas, averiguar de qué va el juego, al que me he tomado la libertad de bautizar como el juego del estar bien. Cojamos ahora el libreto de instrucciones de este juego al que nos estamos dedicando. Resulta que en el libreto de instrucciones, como en todos los libretos de instrucciones de los juegos, siempre nos aparece aquel apartado que pone número de jugadores. Para jugar al juego del estar bien, usted, nosotros, podemos hacerlo en solitario o podemos hacerlo en grupo. Si echamos la vista atrás, parece ser que en nuestro caso, en el caso del humano, la opción de juego que más ha medrado ha sido la de funcionar en grupo, la de jugar en grupo. Ojo, digo la que más ha medrado, porque cometeríamos un error de estrechez si pensamos que solo hay una manera de jugar a este juego. En este caso, el modo en grupo se sostiene de forma mayoritaria, pero, sin embargo, también hay modos que son esencialmente modos de jugar al juego en solitario y que, al menos a quien los utiliza, en alguna medida, también le funcionan. Con esto que vamos desgranando, hagamos un pequeño esfuerzo de imaginación y tratemos de ponernos en la situación de sentarnos al tablero, al tablero de ese juego, de sentarnos todos, como si nos sentáramos todos por primera vez. A poco que empezáramos a probar los modos de jugar a ese juego, a poco que probáramos unas estrategias de juego iniciales para permanecer en el tablero, para poder seguir jugando, para poder seguir estando, que, como hemos dicho, es la prioridad número uno. Al probar las primeras estrategias, al probar por primera vez, al hacer los primeros recorridos en ese juego de tablero, poco a poco nos vamos decantando por aquellas estrategias que contribuyen a lograr el objetivo del juego, en mayor o menor medida y con mayor continuidad. O sea, nos decantamos por las estrategias que funcionan, por las que sirven para cumplir el objetivo del juego. Ahora podríamos sumergirnos ahora en el análisis de todas las estrategias posibles, y puede que en algún momento no nos quede más remedio que revisar, si no todas las estrategias posibles, al menos sí las más destacadas. Pero ahora mismo, de hecho, si nos pusiéramos a hablar en términos técnicos, las estrategias de juego que nos sirven, que nos funcionan, tienen un nombre, se les llama como estrategias evolutivas estables. Pero no hace falta que ahora nos enredemos con tecnicismos. De momento nos bastará con aceptar que en nuestro caso, y a base de probar esas estrategias iniciales, llegó un momento donde la estrategia, la modalidad de jugar en grupo fue la que se fue imponiendo, y eso nos obligó en un momento u otro a que el grupo se sentara y tuviera que establecer unas mínimas reglas de funcionamiento. Repito que eso es lo que al parecer sucedió, o sea, que el bicho que somos, a medida de ir probando estrategias que funcionaran, que fueran estables, por lo visto, para un bicho de las características como el que somos nosotros, y más al principio donde la circunstancia era de un entorno hostil de grandes depredadores, para el animal humano, con sus características, la estrategia que le resultó más beneficiosa, más estable, la estrategia con la que salía más airoso, o sea, es decir, sobrevivía mejor, le funcionaba mejor en grupo que solo. Y las razones, pues, se me antojan obvias. No cabe duda, al menos a mí no me cabe duda, de que hubieron miembros de la especie que lo intentaron por libre, pero como digo, en aquellas circunstancias iniciales, sus posibilidades de supervivencia yendo por libre eran mucho menores, y claro, al tener muchas menos posibilidades de supervivencia, porque claro, no es lo mismo si un individuo se enfrenta solo a una manada de tigres dientes de sable, que si se enfrenta todo un grupo de humanos ante una manada de tigres de dientes de sable. Me parece obvio que la circunstancia y el dilema no es el mismo. Y además, claro, en el caso del que va por libre, sus probabilidades de éxito son menores, y claro, al no al reproducirse menos, lo que se acaba imponiendo, lo que se acaba extendiendo, mejor dicho, es la otra estrategia. En nuestro caso, la estrategia del grupo. Insisto que aunque no hay nada que impida utilizar otras estrategias, por lo visto, por la que nosotros optamos como estrategia mayoritaria es la de actuar en grupo, jugar a este juego en grupo. Veamos, echemos un vistazo al menos, cómo encara el grupo la tarea de conseguir el objetivo del juego. Al optar por el grupo, ya no digo manada, sino ya como banda, como la prototribu, o sea, como ese primer grupo de nuestros antepasados que iban vagando por ahí buscándose la vida, recolectando y echándose al coleto lo que podían. Al optar por el grupo, en esa decisión va implícita. Hago la diferencia entre la manada, que sería, es decir, que sencillamente se guiaría por una sencilla estrategia evolutiva estable, es decir, haciendo esto la manada, o sea, la especie pervive mejor que haciendo esto otro, y digo que me refiero más ya a las primeras bandas, a los primeros grupos de individuos, quiero decir, grupos que ya en los cuales ya pueden, el individuo puede decir, pues yo voy con el grupo, o puede decir, pues no, yo no voy con el grupo. El caso es que, al parecer, la opción elegida mayoritariamente era la de ir en grupo, y al elegir esta opción, iba o va implícita la aceptación de una idea concreta. La idea de que existe algo a lo que llamo grupo, y que no es yo, o al menos no es solo yo. Cuando aceptamos la idea de grupo, estamos aceptando a un ente que está formado por yo y el yo de los que me rodean, de mis adláteres, y que ese ente al que llamo grupo tiene un objetivo, que es el de asegurar y contribuir a que grupo, o sea, yo y el yo de mis adláteres, siga existiendo, o sea, siga estando primero, y siga existiendo de esa manera que tanto nos gusta, o sea, estando bien, estando a gusto. O sea, el objeto de grupo es el estar bien, el bienestar del grupo, de todos. Voy a repetir este concepto que se me antoja de suma importancia. Quiero decir, en el momento que el individuo tuvo capacidad de ir más allá del simple impulso biológico para optar por la estrategia de ir por libre o ir en grupo, en el momento que acepta la estrategia grupo, está aceptando esto que digo, está aceptando que hay un ente que lo abarca a él y a todos los demás. Y ese grupo que ya funciona para conseguir el objetivo que hemos dicho es el objetivo del juego, para conseguir estar bien. Pero no para conseguir estar bien uno solo, sino para estar bien cada uno de los unos que forma el grupo. O sea, lo que hoy entendemos por el bien común, el bien general, el bien de todos. Yo confieso que no se me ocurre... No se me ocurre que pudiera ser de otra manera. En cualquier articulación de individuos, de yoes, en aquella organización primera, la base tuvo que ser esa. La base tuvo que aceptarse ese bienestar general, ese bienestar del grupo como ente que abarcaba a cada uno de los individuos, de los yoes. De hecho, esta idea que estoy tratando de simplificar al máximo, si observamos nuestro entorno, si lo observamos hoy, esa idea está ahí, esa idea del bien común, aunque en la práctica luego eso hoy por hoy las cosas vayan en sentido contrario o no se cumplan, pero la idea está ahí. Es el conseguir el bienestar, el estar bien de todos. Como digo, en esa organización primera, la base tuvo que ser esa. Se tuvo que aceptar esa condición. Que la voy a expresar de un modo también muy simple. Es decir, sí, nos articulamos en grupo para cubrir el bienestar del grupo, para conseguir el bienestar del grupo. Y ahí tenemos la semilla de lo que voy a llamar, si se me permite, el estado puro. O sea, el acuerdo original. Entre todos establecemos un estado de las cosas para obtener el bienestar de todos. Como ya he dicho, esa idea no nos la vamos a poder quitar ya de encima. Y como tenemos miles de muestras, esa idea está ahí, sonando, al menos sonando constantemente. Va a estar presente todo el rato, ahí detrás. Esta pieza del acuerdo original, del estado puro, se va a convertir en pieza fundamental. Es una pieza con la que van a tener que encajar otras muchas. Así que será mejor que se acostumbren a ella. Uno es consciente, no saben hasta qué punto, de que cuando menciona la palabra estado, en nuestras mentes, en nuestras cabecitas, se disparan todo tipo de alarmas. Y con razón. Entre otras muchas cosas. Ya no puedo entrar en el tópico de todas las barbaridades que se han podido llegar a perpetrar y se perpetran en nombre de algo a lo que se le llama estado. Estado, la palabra estado, el término estado, es tal vez uno de los términos más pervertidos que conocemos. Digo pervertidos en su significado. Pero como digo, ya tendríamos que dedicar varias sesiones a examinar simplemente ese concepto, ese término, esa palabra. Como digo, soy consciente de que cuando uno menciona la palabra estado se disparan todo tipo de alarmas, se disparan todo tipo de defensas automáticas. Y como digo, tendríamos que dedicar varias sesiones a examinar ese concepto en concreto. Pero de momento me gustaría decir que cuando un grupo de conciencias, de individuos, convienen articularse para la obtención de un fin conjunto, de un fin común. En el ejemplo, en lo que venimos diciendo, es cuando se junta un grupo de individuos para conseguir el bienestar de todos, y que lo hago extensible a eso, al hecho de que cuando se juntan un grupo de individuos para obtener un fin conjunto, automáticamente crea un estado de las cosas, o sea, dispone las cosas de una manera. Dicho de otro modo, y para seguir con nuestro símil, articula un nuevo juego. Y como todo juego, al articular, al poner en marcha un juego, genera reglas. Y hago esta observación porque creo que es muy importante separar la idea de estado tal como la conocemos, que lo que significa, o sea, y lo que sucede cuando nos juntamos un grupo de individuos y decimos, vamos a ver, tenemos un interés común y vamos a sentarnos para conseguirlo entre los aquí reunidos. Ahí automáticamente se crea un estado, se genera un estado. Se genera un nuevo juego, se genera un nuevo estado y inevitablemente se generan reglas. Contrabanda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Por hoy no vamos a jugar más con nuestro rompecabezas. Ya le hemos dado unas cuantas vueltas a nuestras piezas y a la caja hoy también y al libreto de instrucciones. Ahora, si me permiten, y siguiendo esa lo que poco a poco se va convirtiendo en costumbre, me gustaría comentarles, saben que en el fondo de este programa y lo que de hecho lo que nos ha traído aquí es los procesos de cambio, y entonces en este programa en la medida de lo posible también trato de comentarles cosas de que suceden en nuestra más rabiosa actualidad, que a mi entender forman parte de este proceso, de estos procesos de cambio que en nuestra época actual son especialmente acentuados. Me gustaría comentarles un par de noticias que pertenecen a los meses recientes y que engarzan y que significan otra serie de puntos a examinar, a analizar, porque forman parte de ese constante cambio en el que nos vemos, en el que nos encontramos sumidos. Una de las noticias que se han dado este verano, que a mí se me antojan importantes, es la constatación de que en Marte hay agua. Esto lo habíamos comentado en espacios anteriores. Una de las tesis sobre el origen de la vida, de la vida tal como la vida que nosotros conocemos, es una de las tesis que poco a poco ha ido ganando peso, es la de que las primeras formas de vida, o sea, las formas bacterianas, que como ya dijimos no son más que una célula con su correspondiente núcleo, y en su correspondiente núcleo su dotación genética, su ADN. Entonces, una de las tesis que poco a poco ha ido ganando peso es que esas primeras formas de vida llegaron a este pedazo de tierra flotante en el espacio, que es nuestro planeta, llegaron a través de, o sea, en meteoritos, o sea, que es de origen extraterrestre, o sea, que no es de, no me piensen en marciano, sino en lo que significa extraterrestre, o sea, de fuera de la Tierra, o sea, que llegaron con meteoritos o algo semejante. O sea, con el descubrimiento de que en Marte hay agua, lo que implica la posibilidad de que haya vida, aunque sea unicelular, la tesis del origen extraterrestre de las primeras cadenas de ADN, de las primeras formas de vida, gana peso y bueno, no deja de tener su importancia, porque a medida que vamos averiguando más sobre el origen de la vida, pues cómo no, a todo lo que vamos averiguando, a todo lo que vamos descubriendo, pues nos obliga a cambiar nuestra percepción, nuestra imagen del mundo y de nosotros mismos. En otro orden de cosas, en otro tema, otro par de noticias que se han dado en estos meses de verano, están relacionadas íntimamente con los cambios que el paradigma global plantea en lo que es la economía, en los sistemas de producción. Como ustedes están pudiendo comprobar, estamos en medio de una crisis económica en la que no vamos a entrar ni en su complejidad, pero el cambio de paradigma por supuesto afecta también a la economía, afecta a los sistemas de producción, y a mí me gustaría señalar dos ejemplos de tentativas para adaptarse a las nuevas circunstancias. Les van a parecer separadas y aisladas entre sí, pero sin embargo, si quieren, luego lo piensan un poco y verán que no hay tanta separación. Por un lado, una iniciativa de una serie de músicos repartidos por el mundo que ante, como saben, el tema de la piratería y tal, y cómo está afectando todo la disposición de las nuevas tecnologías en lo que es a la producción de material, de la producción de lo que antes producían los sellos discográficos. Pues músicos que se les ha ocurrido que poner a disposición del público acciones de su producción musical. O sea, que permiten que el público invierta en los discos, con lo cual a los hacen partícipes del negocio, por decirlo de alguna manera. Esto me pareció una iniciativa muy interesante, que por supuesto, claro, no ha sido cosa de los sellos discográficos, que lo que quieren es seguir repartiéndose el pastel como han venido hasta ahora. No, ha sido una vez más iniciativa de los propios autores. Me ha parecido una iniciativa muy interesante un ejemplo de cómo en la crisis, en el cambio, en el caos que significa el cambio, la mente humana, la imaginación humana, pues se pergeña nuevas maneras de encajar el problema. Por otra parte, también, como digo, relacionado, porque tiene que ver con la economía, otra noticia que se ha producido durante el verano ha sido la de agricultores que, ante la circunstancia, ante la situación, han optado por algo que, si no lo piensan, dicen, ¿cómo no lo habéis hecho antes? Que ha sido por la formación de... se han agrupado los propios agricultores, han eliminado a los intermediarios y han formado, el nombre ya lo dice y no es nada nuevo, cooperativas que les permita hacer llegar el fruto de su trabajo al consumidor, a nosotros, que somos a quien tiene que comérselo, por decirlo de alguna manera, eliminando a los que, por lo visto, y algunos ya sospechábamos, eran el motivo de que los precios se dispararan en cosas tan fundamentales como el alimento. El resultado es que donde estas cooperativas están funcionando, los ciudadanos que viven cerca de estas cooperativas disfrutan de del alimento a unos precios infinitamente más bajos de los que sufrimos los que vivimos, por ejemplo, en las grandes ciudades. Son dos iniciativas que me parecen muy interesantes y eso, dignas de al menos unos minutos de reflexión. Y a lo tonto, pues se nos acaba el tiempo. No me queda más que recordarles que, aparte de que volveremos dentro de dos semanas, este sábado 20 de septiembre, este que les habla también dará una nueva charla dentro de ese ciclo al que bautizamos como Camino de Mutación. En este caso, la charla va a llevar el título de El combate inútil y les leo el pequeño párrafo que sirve de introducción para que se hagan una idea. Uno de los mayores condicionantes culturales que arrastramos es el del enfrentamiento. Aquel según el cual el humano está condenado a combatir siempre contra sus semejantes por una cosa u otra. Si no estás conmigo, estás contra mí, parece haber sido la consigna de los últimos 10.000 años. ¿Pero nos podemos permitir seguir con esta estrategia en el modelo del mundo actual y futuro? El combate inútil. Este será el tema de la próxima charla dentro del ciclo de Camino de Mutación, que tendrá lugar, como digo, el próximo sábado 20 de septiembre a las 6 de la tarde en el local de la Asociación Cultural Artícolas, que les recuerdo se encuentra en el pasaje Arcadia, en el local número 10. El pasaje Arcadia se encuentra en la calle Balmes 179. Como de costumbre, están invitados a acompañarnos. Y ya por hoy, y para despedirnos y para no perder las buenas costumbres, voy a despedirme leyéndoles un breve texto que vio la luz allá por el año 1950 y que viene a decir Así. El ser humano, visto moralmente, es una extraña amalgama de ángel y demonio. Puede sentir el esplendor de la noche, la delicada belleza de las flores primaverales, la tierna emoción del amor paternal y la embriaguez del conocimiento intelectual. En momentos de discernimiento le asaltan visiones acerca de cómo habría que vivir la vida y de cómo tendrían que ordenar los seres humanos su trato mutuo. El amor universal es una emoción que muchos han sentido y que muchos más podrían sentir si el mundo lo hiciese menos difícil. Este es un aspecto del cuadro. Otro es el de la crueldad, la codicia, la indiferencia y el orgullo indomable. Los seres humanos, las personas completamente corrientes, obligan a los niños a mirar mientras se viola a sus madres. En procura de metas políticas, los hombres someten a sus oponentes a largos años de indecible angustia. Sabemos lo que los nazis hicieron a los judíos en Auschwitz. En crueldad ejercida sobre las masas, la expulsión de alemanes ordenada por los rusos no es mucho menor que las atrocidades perpetradas por los nazis. ¿Y qué hay de nuestras propias y nobles personas? Nosotros no haríamos tales cosas, claro que no. Pero gozamos con nuestros jugosos filetes y nuestros panecillos calientes, mientras los niños alemanes mueren de hambre porque nuestros gobiernos no se atreverían a hacer frente a nuestra indignación si nos pidieran que abandonáramos una parte de nuestros placeres. Si existiese un juicio final, como creen los cristianos, ¿cómo les parece que sonarían nuestras excusas ante ese tribunal definitivo? Muchas gracias por su atención y hasta el próximo encuentro con De Cara al Futuro. Contrabanda FM 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Thank you.